de la que nos queremos hacer parte. Es una jornada comunitaria y solidaria, te recuerdo, y va a estar ocurriendo este viernes 5 de julio. Para conversar brevemente sobre la cuestión, recibimos a la propia vicedirectora del Colegio Secundario Tomás Mason, Rafaela Di Napoli. Buenas tardes, Rafaela. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por comunicarte y poder socializar esta gran actividad, jornada que vamos a llevar adelante el viernes 5 de julio. Muy bien. Rafaela, gracias a vos y también a quien te acompañe. Tenemos a dos estudiantes que se van a presentar para que ellos propias puedan contar la actividad, porque, bueno, surge de ellos también y se lleva a cabo con el acompañamiento de todos los docentes y de las familias, pero bueno, ellas son las protagonistas, así que les van a contar ellas. Muy bien, así sea. Inicialmente te hago la consulta a vos acerca de la razón para que se esté gestionando una kermés solidaria en el corazón del Colegio Tomás Mason. Es también en parte el corazón de la comunidad educativa de los secundarios en la ciudad de Santa Rosa, reflejo también de la realidad educativa de la provincia de La Pampa, Rafaela. Bueno, el motivo en realidad de las jornadas comunitarias están dentro de nuestra resolución 131, la del régimen académico que regula todos los niveles secundarios, y en realidad todos los años nosotros hacemos estas jornadas de intercambio entre ambos turnos, pero bueno, este año surge por reuniones de delegados y en Consejo Escolar de Convivencia la posibilidad de hacer algo como más comunitario, y esto de poder mostrar en la escuela lo que hacemos a los vecinos, al barrio, y también con el objetivo de recaudar fondos para comprar elementos educativos y o reponer algunos que se están rompiendo. Entonces, ante eso, bueno, va a haber algunas actividades que las chicas acá te van a contar. Muy bien, así sea. Que nos cuenten lo que va a estar ocurriendo en el Espacio Verde de calle Torroba y Juncal el viernes 5 de julio a partir de las 10:30. Adelante, ¿cómo están? Hola, ¿quién está por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, te cuento, nosotras somos estudiantes de quinto año. Yo soy Roma y acá estoy con mi amiga Leila. Bien. Y te vamos a contar de más o menos qué es la kermés y qué hacemos. Bienvenida, Leila y Roma, bienvenidas. Che, hola, buenas tardes. Sí, cuéntenos, les queremos escuchar. Bueno, nosotros realizamos la kermés, es como una feria popular donde viene la familia, pueden venir vecinos, estudiantes y docentes. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Ahí la kermés? Sí. ¿Cómo? Sí, adelante, adelante. Dale. En la kermés realizamos varias actividades, vienen numerosos artistas, de estudiantes e invitados especiales que vienen a cantar, a bailar y a participar del evento. Muy bien. ¿Se acuerdan de los nombres de algunos de esos artistas? Sí. León Gamba, Paola Ruiz Díaz y, bueno, los estudiantes de nuestro colegio que van a ser de cuarto año, que van a cantar, bailar. Grupo de danzas municipales de Santa Rosa. Y la verdad, la kermés se va a tratar de vender guiso y bandejitas materas, que es para recaudar el dinero para el colegio. Muy bien, muy bueno. Esto va a ser muy entretenido, pero seguramente va a hacer falta llevar algún equipo, algo de lo que nos tenemos que proveer para ir a ser parte de esta kermés y a disfrutar de estos espectáculos. Sí, nosotros los habíamos invitado con reposera y mate para pasar la mañana tarde, y bueno, a los alumnos también le pedimos que traigan su vianda, así pasamos y almorzamos todos. Bueno, y si vamos y se termina el agua del termo, ¿qué pasa? ¿Vamos a poder cargar el termo en algún lado ahí? Sí, obvio. Porque la gente se pone muy matera mientras disfrutamos de los espectáculos y demás. Ahora parece que andamos todos con el termo pegado. Antes no era tanto así, pero está bueno esto de ir con el mate para todos lados. Y la reposera, bueno, habrá quienes tienen una sillita nomás. Yo tengo una reposera porque la reposera me aguanta, me soporta. La sillita no sé. Nosotros lo íbamos a realizar en el espacio verde que tenemos al lado del colegio, pero por temas de climas lo pasamos al Zoom del colegio. Ah, bueno. Bueno, está fresco estos días, pero ya pasando de las 10:30 capaz que se pone re lindo, ¿eh? Sí, pero bueno, por el tema de que va a ser mucho frío, entonces... Y sí, aquí retomo, hemos decidido en estas reuniones que hacemos de Consejo Escolar de Convivencia con las familias y con los docentes y los delegados, bueno, se tomó la decisión hoy de hacerlo dentro del Zoom y en el patio del colegio, para tener resguardo por la ola de frío que se viene, que hemos visto que vamos a tener menos grados, entonces bueno, tenemos un Zoom grande, hermoso, vamos a armar el escenario ahí, y tenemos un patio también como para unido al gimnasio, como para estar adentro y afuera, muy y resguardados del frío. Muy bien. Así que están todos invitados, se suman a compartir, a disfrutar de los espectáculos que va a haber, que vienen estos artistas que las chicas contaban, ad honorem, hacer esta jornada comunitaria, y bueno, nada, ahí esperamos a todos, con el mate, reposera, silla, y sí se va a reponer agua caliente para, y más para este día tan fresco, para a quien se le termine el termo. Rafaela, ¿va a haber un kiosco? Sí, va a haber un kiosco, los chicos de sexto año son los que van a estar a cargo de este kiosco, que obviamente la ganancia de ese kiosco va a ser para sexto año, de ambos turnos, porque ellos están programando su bajada, cuestiones así de grupo, de viajes educativos, entonces es para recaudar para ellos. Así que la escuela le dio la ganancia del kiosco a los chicos de sexto año. Muy bien, muy bien. Pero es importante porque por ahí queremos una pastilla, un caramelo de menta, queremos algo, se nos ocurre y mientras vemos los espectáculos, podemos armarnos de algo para consumir ahí. Bueno, la verdad es que a partir de las 10:30 está la posibilidad, pero no hace falta llegar puntuales ahora. Va a durar un buen rato, porque hasta donde entendí, Leila y Roma me van a confirmar, duraría hasta las 4:30 por lo menos. No, hasta 2:30, 14:30. Ay, claro, dije 4:30, pero era 14:30. Ay, bueno, mala mía, leí mal. Che, perdónenme por eso, pero nada, ¿qué le dirían a alguien que no sabe si va a poder ir ese viernes, si llega al mediodía, viste que por ahí andan con ocupaciones y complicados? ¿Qué les decimos para convencerles? Y no es necesario venir a la hora justa, puede pasarse a dar una vuelta, a comer algo, a conocer el colegio y los todo tipo de danza que viene. No es necesario venir de 10 a hacer una jornada muy recreativa. Muy bien, ahí está. Bueno, que se pongan una las vuelta pilas. Se pueden dar. Che, más vale. Además, que vayan con predisposición a meter la mano en el bolsillo, ¿está bien? No, no para tener la brigada, sino para sacar algo del bolsillo, digo, porque es importante recaudar los fondos que hacen falta para gestionar lo que pasa, la vida diaria del colegio. Che, bueno, no sé si les quedaba algo más. Roma, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, Leila, lo vos. Mismo. Y muchas bueno, gracias, salúdenla a Rafaela, acompáñenla a las autoridades, que es sumamente interesante. Ser protagonista, como les toca hoy a ustedes, me imagino que un poco sienten que están representando a las otras compañeras y compañeros. Sí, gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias por comunicarte. Los esperamos a todos. Mucha suerte para este viernes, de kermés a kermés, lo decimos. ¿Está bien? Bien. Desear suerte así. De che. Radio Kermés a Kermés del Santo del Tomás Mazo. Exactamente. Bueno, gracias, che, y que tengan linda jornada hoy también. Y mucho éxito para este viernes. Seguramente la jornada va a acompañar, van a ver. Bueno, gracias. Chau. Bueno, ahí van Leila, Roma y las acompaña Rafaela, que son parte de la comunidad del Colegio Tomás Mason, que está poniendo a disposición de toda la sociedad. Una kermés, formidable oportunidad para meterte, sentirte parte de una comunidad y estar en un gesto solidario que te haga sentir más parte todavía de todo esto que somos, que es La Pampa, la comunidad educativa, Santa Rosa y todos los alrededores.